Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Buenos días, Omar. Buenos días, Flavio. Ya estamos acá con muchas y buenas novedades. ¿Recuerdan ustedes? La semana anterior hablábamos con este funcionario pronosticador del INAMI y nos decía que el domingo y el lunes iban a ser sol y que desde hoy íbamos a tener lluvia. Afortunadamente, pues, bueno, sí se cumplió de alguna manera, ¿no? El día domingo y el lunes sí hizo buen sol. El clima siempre es impreciso. Sí, es impreciso, claro, con la naturaleza. Yo creo que es muy difícil pronosticar con exactitud. Pero bueno, hoy Quito comienza a abrigarse. Vemos así un sol como que quiere y no quiere, ¿ya? Como que quiere y no quiere. Pero lo que siempre decimos, les hacemos la invitación para que aprovechemos realmente de este día, aprovechemos de este clima, sea lluvia, sea nublado, esté con sol, aprovechémoslo, saquémosle buena parte de las condiciones que tenemos para el día de hoy. Lo importante es que estamos con vida, que estamos acá, que tenemos ganas de hacer las cosas, que tenemos muy buena energía para hacerlo, ¿cómo no? Y quienes laboramos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quienes casi podemos decir que esta es nuestra segunda casa. Aquí nos iniciamos desde muy jóvenes. Hemos soñado, hemos trabajado, hemos también de cuando en cuando echado una lagrimita de pero en fin, aquí hemos hecho nuestra vida, estamos también de fiesta. Y bueno, se cumplen 70 años desde su fundación. Para esto, y como parte de estos de estas celebraciones por los 70 años, pues se van el día 18. Hay una mega minga, diría yo, artística, cultural, que empieza desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Todas y todos invitados. Hay de todo un poco. Para todos los gustos. Sí, hay música, hay títeres, pues hay culturas urbanas, también va a haber teatros, hay diálogos. Hay una actividad que se ha llamado huella, dejemos huella, hagamos huellas. Pues también una actividad que tiene que ver con libros, se van a contar cuentos, se van a contar historietas. Pues si de cine se trata, desde las 11 de la mañana, en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, absolutamente gratuitamente, libre, como son todas las otras actividades. Hay un ciclo de cortos que se van a presentar, que son para niños, desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Luego viene a las 4 de la tarde también otra película, y luego a las 7 de la noche hay una película ecuatoriana, pues llamada No robes a menos de que fuera necesario, de la directora ecuatoriana Viviana Cordero, quien estará también presente, y es muy probable que esté todo el elenco de esta película. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con cine. Pero también habrá trueque, habrá comidita rica, esa comida pues que es parte también de nuestro patrimonio alimentario, artesanías, y todo lo que usted pueda encontrar en cultura estará aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro, puede quedarse aquí todo el día, porque como dicen, también va a haber hasta comida, no tiene por qué irse, y va a estar súper variado: teatro, música, danza, títeres para niños, a los que les encanta el cine. Tan solo en la música va a estar bastante variado. Para los que les gusta un poco lo que es el rock, bueno, va a haber hardcore, va a haber black metal, va a haber un rock un poco más tipo tri, tipo rock and roll, va a estar heavy metal, va a estar rapcore. Para los que les gusta más bien bailar, igual va a estar bastantes tríos, y a los que les encanta la banda van a poder bailar todo lo que quieran con la banda 24 de mayo. A los que les gusta el coro va a haber ensamble de coros, tan solo en la música. Así es. Bien, habrá una ceremonia ancestral, por supuesto, también, y estarán con nosotros acompañándonos taitas y mamas con estas ceremonias. Bueno, tenemos un programa amplísimo, les invitamos a todas y todos. Miren, es posible, con el sol tan rico que va a haber el día sábado, ¿qué les parece si en nuestras mochilitas traemos un juguito, tal vez una gaseosa, agua fresca, unos sanduchitos ahí, tal vez un poco de tostado, de chochos, qué sé yo? Y miren, hay tanto espacio verde en la Casa de la Cultura, además, tal vez sea una buena razón para quedarse y compartir todo el día con nosotros. Claro que sí. Aparte, juntémonos en la casa y el equipo de la radio Casa de la Cultura vamos a también estar afuera. Vamos a estar, me parece que, ¿por dónde? Por la zona del... De la casona. Vamos a estar en la casona. Vamos a estar en vivo reportando, claro, afuera. Claro, vamos a tener muchos reporteros. Bueno, miren, realmente estamos de fiesta. Ya nos deben sentir un poco... noveleritos, ¿cierto? Emocionados. Bueno, no es para menos. Son 70 años en la vida cultural de nuestro país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, fundada por un lojano, el maestro Manuel Benjamín Carrión. Todas y todos invitados este sábado, 18 de enero, desde las 8:30 de la mañana, venga, esta es su casa. 9 de la mañana, con 8 minutos, amigas, amigas, empezamos con esta canción que ciertamente dice mucho. Yo les invito a que escuchémosla, de pronto cantamos un poquito, y si hay alguien que todavía se quedó rezagado en la camita, arriba. Nada mejor que para estar con salud que estar de pie. Por favor, dejemos la cama, dejemos el sillón y pongámonos a hacer las cosas. Eso nos hace movernos, eso nos hace tener salud y además algo más o igual de importante que la salud. Nos reconforta nuestra dignidad también. Échele, vámonos. Vamos a escuchar entonces a Pico y Pala, Tony Croato. Buenos días. Pico y pala cando, pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. A pico y pala José, a pico y pala cando, pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. El pan se gana sudando como costumbre de honor, mejor lo va saboreando aquel que lo trabajó. El pan se gana sudando como costumbre de honor, mejor lo va saboreando aquel que lo trabajó. A pico y pala José, a pico y pala Cando, el pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. A pico y pala José, a pico y pala Cando, el pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. El hombre se hace más hombre sabiendo que laboró, cuadra apellido y nombre cuando lo suyo gano. El hombre se hace más hombre sabiendo que laboro, le cuadra apellido y nombre cuando lo suyo gano. A pico y pala José, a pico y pala Cando, que pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. A pico y pala José, a pico y pala Cando, que pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. En cada tarea está la esperanza del brazo firme que la retó, luchando todo se alcanza con el producto de tu sudor. Quien pide se debilita, quien se arrodilla pierde valor. El pan que se necesita es obra de quien se lo ganó. A pico y pala José, a pico y pala Cando, el pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. A pico y pala José, a pico y pala Cando, el pan se gana sudando y no pidiendo a un señor. más encallecidas son el trofeo mayor de quien se enfrenta a la vida ganando el pan con sudor. Las manos encallecidas son el trofeo mayor de quien se enfrenta a la vida ganando el pan con sudor. Amigo y para José, amigo y para tanto, pan se haga sudando y lo pidiendo al Señor. Amigo y para José, amigo y para tanto, pan se haga sudando y lo pidiendo al Señor. Pico y para José. Uno de los lugares emblemáticos de nuestro Quito querido es sin duda Huápulo. Y Quito Turismo nos acerca esta nota para compartirla con todas y todos ustedes. Siendo Huápulo un barrio tradicional de Quito, su atmósfera campestre y bohemia, su paisaje rural, sus caminos de piedra y sus festividades tradicionales, lo hacen parecer un encantador pueblito acantonado en medio de nuestro Quito. Desde allí, desde Huápulo, partió Gonzalo Pizarro, gobernador de la ciudad en 1541, en busca de lo que denominaba País de la Canela. Y aunque no lo encontró, sí descubrió en una expedición conjunta con Francisco de Orellana el río Amazonas. Huápulo es conocido por su iglesia y por la imagen de la Virgen, que lleva el nombre del barrio y ante la que acuden cientos de fieles en varias romerías que se desarrollan durante el año. También se caracteriza hoy por ser una zona de bares, una zona donde hay actividad cultural nocturna y también por sus urbanizaciones de estilo campestre sofisticado. Desde su mirador también se puede observar parte del Valle de Tumbaco y Cumbayá y algunos íconos de la Avenida de los Volcanes. En este último diciembre, pues, se inauguró en esta zona también un parque para toda la comunidad. Huápulo es un barrio tradicional de Quito. Usted no lo conoce, pues es una buena idea hacerlo ahora. 9:15, amigas, amigos, y quiero comentarles que el día de hoy pues nos acompañará el señor Kleber Ríos hablando precisamente de estos valores de antaño y por otro lado de estas costumbres ancestrales como la limpia, limpias que vamos a tener el día sábado también para el público, así es que si usted desea hacerse una limpia solamente tiene que inscribirse para ser parte de estas limpias de taitas y mamas, ¿no? Luego pues igualmente vamos a escuchar la voz de esta grande Susana Baca. Igualmente la voz de Sandro, una entrevista a Alfredo Altamirano, pues representante del ensamble de guitarras de Quito desde la Mama Cuchara, y pues también Jaime Sabines, otro de los poetas grandes que tiene América Latina, pues desgraciadamente murió como muy, muy joven, diría. Pero bueno, vamos a escuchar la primera parte de dos. Algo sobre la muerte del mayor Sabines. El mayor Sabines fue el padre de Jaime Sabines y pues este escritor, este poeta, hace un homenaje a su padre. Igual escucharemos la voz de Bumburi, Frente a Frente, Mujeres de Nuestra América, Patricia González. Vamos a seguir contándoles a ustedes más de Hecho en Casa de este sábado. Pues realistas, voces latinoamericanas, los tri, ¿recuerdan ustedes las piedras rodantes? Hace algunos meses, yo creo que ya años, pues tuvimos la oportunidad de tener jóvenes talentosísimos acá que nos hicieron conocer por primera vez este tema, ¿no? Las piedras rodantes. Cantos con sabor a vida, Quimera, El Cosechero, Milonga para una niña con Alfredo Zitarrosa y María Elena Walls, El Reino del Revés. La investigación, como siempre, a cargo de Flavio Novillo en un par de temas. Y él ha escogido dos con los que en este momento empezamos la primera parte. El uno tiene que ver, miren ustedes, como nunca en este, en estos últimos años se ha hablado ya no de tolerancia, sino de respeto a la diferencia, se ha hablado de respeto a las nuevas formas de vivir, de convivir, a las nuevas formas de hacer y consolidar familias. Sabemos que para muchas personas, pues esto hasta ahora, hasta este momento, es escandaloso, conmueve, llama la atención, molesta. Para otras, pues, no llama la atención, ni molesta, ni importa. Para otros, está bien, es lo correcto, ya debió ser hora de que se lo asuma de esta forma. Así tiene que ser, en fin. Siempre mi invitación es para que respetemos la diferencia, ciertamente, más aún de lo que pensemos, de lo que estemos convencidas o convencidos. Ustedes allá en casita son los que toman su decisión. ¿Qué tema vamos a compartir esta mañana, Flavio, por favor? Hoy el tema que vamos a compartir es, va un poco orientado hacia el amor. Es una nota curiosa, ciertamente. Curiosa, sí. Como les digo, en estos términos, ¿no? De que todavía, a lo mejor, nuestra sociedad cuesta y a lo mejor puede causar molestia este tipo de temas. Pero inclusive ahora ya en nuestra Constitución, pues se nos habla de respeto, ya no de tolerancia, de respeto y de derechos para personas que también tienen este otro tipo de opciones. Adelante. Claro que sí, porque hace 2 años, Erin Andrews y Kathy Hill, bueno, como salen en las fotos, es un chico y una chica que salen muy abrazados, cogidos de la mano, así muy juntos, de esas parejas que se quieren bastante, que quieren estar solo juntos, pues ellos no eran el chico y chica que vemos ahora. Lo que pasa es que antes se trataba de una joven llamada Emerald y un muchacho llamado Luke. Bueno, el muchacho era hijo de un coronel, tenía 18 años, y la muchacha tenía 16 años. ¿Qué es lo que pasa? Ellos como que tenían algún problema, ellos sentían que estaban atrapados dentro de otro cuerpo, que no era el que ellos querían tener, que no era el suyo. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, se hicieron una operación de cambio de sexo, y así es como lograron cambiar, como ellos querían, se cambiaron de sexo, y entonces ellos asistían a una sesión de apoyo a jóvenes transgénero. En esta sesión de apoyo para estos jóvenes, ellos se conocen, y más allá de que se conocen, entonces se enamoran. Ellos actualmente viven en Oklahoma y aseguran estar bastante contentos, ya que ellos dos han tenido un mutuo proceso de apoyo en este cambio de sexo que ha sido bastante determinante en sus vidas. Ellos aseguran que están bastante enamorados y que les va muy bien. Entonces, ya que estamos hablando de todo esto, de que están juntos, enamorados, que les va súper bien, vamos a poner una canción de Paloma San Basilio llamada Juntos. Un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar. Si cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Figúrate, los locos sueltos en plena calle, la misma cama. Te broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. De la mañana con 25 minutos. Gracias a Patricio Robalino, gracias al Centro Cultural Huasipungo, pues nos hacen llegar esta información, como siempre, año completo, pues el Grupo Huasipungo, el Centro Cultural Huasipungo, tienen sus actividades que, claro, están encaminadas precisamente, primero al fortalecimiento, a la memoria de nuestro patrimonio musical, de nuestro patrimonio, pues, ancestral, diría yo, en varias aristas. Miren ustedes, este grupo Huasipungo, pues ellos fundaron este grupo ya, son 35 años, migrantes pillareños, encabezados por Patricio Robalino. Todo esto, pues, en la calle Vargas, alrededor del Colegio Nacional Mejía, y al inicio se llamaron Quitumbe. Bueno, pero apenas duraron 3 meses con ese nombre y luego fue sustituido por Huasipungo ya en forma definitiva. Entonces, pues en la actualidad funciona como un centro de cultura popular, ubicada en Conocoto, en la calle Ascasubi, E651 y Paisaje San José. Allí, en el Centro Cultural Huasipungo, se hacen investigaciones sobre la cultura popular de nuestro país. Y también se imparten clases de música, de danza, de literatura popular a jóvenes estudiantes y pues a personas interesadas. Entonces, miren ustedes, hay una misión del Grupo Huasipungo. Ellos quieren ejercer realmente nuestra cultura, practicar nuestra identidad, proclamar nuestra existencia, fortalecer procesos de reconocimiento de las identidades de los ecuatorianos. ¿Y cómo lo harían? Pues mediante acciones de investigación, la creación, la recreación, la difusión y las características culturales de sus habitantes. Y esto, pues, simplemente conduce a generar,

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 33 minutos, amigas, amigos. Bueno, siempre hablamos nosotros de gastronomía y realmente nos festejamos ciertamente porque pues el comer nuestros productos es un agasajo. Y la gastronomía de Ecuador es un atractivo también diferenciador, un atractivo turístico diferenciador. En este libro de teoría y desarrollo del turismo en el Ecuador, Aníbal Fuentes Moreno, pues nos dice que sí, el Ecuador es conocido por su amplia variedad de frutas, de plátanos, de fruta, de la pasión, pues la papaya, el marisco de clase mundial como es el camarón jumbo, una mezcla increíble de productos andinos con productos de la costa de todo el país. Esta mezcla también está disponible en la selva amazónica. En todo el Ecuador, usted, amiga, usted, amigo, encontrará deliciosos menús donde, pues, puede seleccionar recetas nacionales y regionales. Esto incluye uno de los secretos del Ecuador. Camarones, ya camarones marinados con limón, maíz tostado, conocido como el ceviche, un poco picante a veces, con variedad de presentaciones, aprovechando, claro está, diferentes mariscos, tales como los camarones, que ya los señalamos, conchas, almejas, por supuesto, peces, pulpos. Uno de los platos más singulares que encontrará es el cuy al horno, que también es conocido como conejillo de indias, o el estómago de vaca guisado, dicho de otra manera, la guatita. Ambos son realmente placeres andinos. La costa tiene sus propios platos sorprendentes. El principal ingrediente es el picante. Es pues una salsita de ají, una salsa picante hecha de un pimiento rojo picante, cultivando en los Andes ecuatorianos, a la orilla del mar y en la costa tropical. Este ají puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser verde, y tiene diferentes nombres por su origen y región. Los niveles de ají varían de provincia a provincia. Se debe probar un poquito al principio, especialmente en las provincias del Carchi, de Loja, de Manabí, en donde el ají, amigas, amigos, se lo come realmente picante, fuerte. Pero en el resto del país es una salsa más bien picante, agradable, ideal para añadir a sopitas, a platos fuertes. O sea que tú estás diciendo que el ají es como más fuerte en la costa. Sí. Claro que sí, sobre todo el ají manaba, que realmente es delicioso para los que gustan del ají. Ese lo preparan con el ají en sí, que es bastante chiquito. Hagan de cuenta como un pimiento, pero súper, súper, súper chiquito. Y ese tiene la peculiaridad, hay unos que son como un pimiento, otros que son redonditos. Así es. Pero esos tienen la peculiaridad, que entre más chiquitos son más picantes. Más picantes. Pero, ¿por qué la gente entonces consume este ají si es tan picante? Lo que pasa es que lo que tiene de picante, lo tiene de rico. O sea, el sabor es delicioso. Así es. Los lugareños, imagínense, dicen que cuando se tiene que comer, miren, y yo creo que no solamente los lugareños de esas provincias, sino esta es una expresión tan popular entre nosotros. Ha pasado que cuando hay que comer una comidita media maluca, es más fácil hacerlo con ají, ¿no? Se dice que con ají pasa nomás la comida. Con un buen ajicito. Entonces, esto inclusive ya puede ser un consejo que vale la pena tener en cuenta. Los patacones. ¿Qué son los patacones? Plátanos verdes fritos, aplastados, ¿no? Majados, como también se los llama. Y con ello acompañamos platos básicos también de la costa. Son un excelente acompañamiento para el desayuno. O también en la tarde podríamos comernos unos patacones con café negro, por ejemplo, un pedacito de queso estaría bien. En otros sitios del Ecuador también se come el patacón con arrocito, con huevos, con una taza de café caliente y también inclusive frutas. Bueno, en la costa, el arroz frito y la carne se sirven con menestras. Puede ser de frijoles, como se dice en algún lado, fréjoles, como decimos acá en la sierra, o lentejas. Y claro, la infaltable yuca casi deshaciéndose, ¿no? Claro, asada. También el maduro saben comer asado. Y es igual súper bueno. Claro, el maduro es uno de los componentes de nuestra comida también. Muy apetecido, muy sabroso. Entonces, bueno, tenemos realmente comida deliciosa, pues tenemos sopas maravillosas como el locro, pues como esta cazuelita, ¿no? La cazuela de mariscos también, qué riquísimo. Y si es que queremos comer un buen locro, un locrito de papa, sea con cuero, sea con queso, nada más afortunado que ir hasta Guayabamba. A la final queda solo a 30 minutos de Quito. Y ahí sí que hay para escoger. Locrito de cuero con su tostadito, su rodaja de aguacate. Y claro, este ají que no puede faltar. Claro. Yo creo que la sopa es bastante fundamental dentro de la cocina latinoamericana. Igual, especialmente, no conozco mucho la comida de otros países, pero en Ecuador la sopa es bastante fundamental. De hecho, en Ecuador tenemos una sopa que tiene... es de las sopas con mayor cantidades de nutrientes, proteínas, vitaminas, etcétera. Es realmente concentrado el nivel de nutrientes que tiene y es la sopa del el caldo de bagre, que no es muy común, pero en Esmeraldas sí es más común. Así que los que vayan a Esmeraldas, los que puedan visitar la ciudad de Esmeraldas, cuando vamos a Esmeraldas la gente está acostumbrada a visitar Atacames, visitar Tonsupa, visitar todas esas playas. De hecho, Atacames es de las playas de mayor concentración de quiteños. Es casi como Quito en la playa. Sin embargo, si tienen la oportunidad de hacer turismo en la ciudad de Esmeraldas, el centro de Esmeraldas, el cual tiene un parque que es hermoso. Es realmente de los mejores parques que pueden ver en la costa. Tiene unos árboles súper grandes con unas ramas frondosas, etcétera. La verdad, ahí es más común el caldo de bagre, y los que tengan la oportunidad, cómanlo, que realmente, aparte de delicioso, es bastante concentrado en cuanto a nutrientes. Por otro lado, bueno, ahora todo es más fácil, y pues simplemente podemos ir a uno de nuestros mercados locales. Tenemos el mercado central, el mercado de Santa Clara, el mercado de San Roque, el mercado de Iñaquito, el mercado de la Kennedy. Bueno, tenemos una infinidad de mercados populares donde ya cada vez es más fácil conseguir todos estos productos que hemos estado señalando. Inclusive el bagre, Flavio, inclusive el bagre ya se puede conseguir en cualquiera de estos mercados. Así es que, de paso, les estamos ayudando a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes de esta mañana para decidir qué cocinar hoy para el almuerzo. Bueno, dentro de las delicias de nuestra cocina está la empanada de morocho, la humita, el ceviche, la cazuela, el locro, el quimbolito, el caldo de patas, el asado de cuy, la fritada, el hornado, yapingachos, churrascos, seco de pollo, chivo, carne, la fanesca que ya mismito ya la comemos, es otra delicia, la colada morada, bueno. La verdad es que tenemos realmente comida de primera. Y bueno, la, la fritada, por ejemplo, que es con nuestros cerdos, ¿no? Acá en el Valle de los Chillos hay muchos criaderos de cerdos, de cochinos también, que se los llama, también se los llama puercos. Pues entonces hay, ¿qué es la fritada? No es otra cosa que el cerdo frito servido con mazorcas de maíz, con choclito, con aguacate, con maíz blanco, papa, plátano frito y el encurtido. ¿Qué es el encurtido? La cebolla y la ensalada de tomate con harto limoncito y culantro. Sí, sería comida de la sierra. Claro, esa ya es una comida de la sierra, pero recuerden ustedes, hace un año, el Ministerio de Patrimonio se juntó con el Ministerio de Turismo, hicieron un tremendo encuentro de hornado, ¿sí? Fue un encuentro de todos los hornados que había en Ecuador. Y habían, pues, diferentes formas de preparar el hornado. Es diferente el hornado de Sangolquí al hornado pastuso, por ejemplo, llamado así inclusive, el hornado pastuso. El hornado de Sangolquí es más sequito, digamos. El hornado pastuso ciertamente es bien sueltito, ¿no? Bien líquido. El hornado es la carne de cerdo otra vez, pero esta en esta ocasión asada hasta que quede muy suave. Luego otra vez dentro de la piel tostada del cerdo, miren ustedes, da una consistencia crujiente, qué rico, un cuero de puerquito. Se sirve con mote, con empanadas rellenas de papa, aguacates y surtido. La capital ecuatoriana del hornado es Sangolquí. Bueno, qué rico. Ahí están algunas opciones entonces para la comida de hoy. Claro, la verdad, la cocina, la gastronomía dentro del Ecuador es tan amplia y variada que lo único que uno puede hacer es aventurarse, ir a conocer, a degustar toda esta comida. Por ejemplo, claro, en la costa igual también es bastante diverso. Esmeraldas, que he tenido la oportunidad, la gran y valiosa oportunidad de conocer un poco más su gastronomía. Hay platos como, por ejemplo, lo que es la tatabra, que es un cerdo salvaje, una variedad. Y, o si no, está el tapado, o tapao, le dicen allá. Claro. Y, ¿sabes que hay un plato que se llama ensumacado? Así es. Ensumacado, le dicen. Que es una sopa, un caldo concentrado, donde te viene mejillones, te viene concha, te viene camarón, pero enteros. Te viene langostino, o sea, es una sopa donde ya no cabe nada más. Te viene un cangrejo y te viene una langosta. O sea, esa sopa es así una cosa inmensa, ya no cabe más. Pero es concentrado de un montón de mariscos, un solo caldo concentrado. Eso en la costa. Y yo les sugiero un buen locro de papita con cuero hoy, para el día de hoy, ¿no? Mucha papita. Realmente hasta que tenga una consistencia un poco espesita, podemos hacer aparte un tostado con cebollita. Y a este locrito le echamos unos cueritos de chancho, precisamente con un buen refrito. Ese ají, con una cebollita, con unos chochitos ahí, miren ustedes. Esa es una buena opción para el día de hoy. En 15 minutos serán ya las 10 de la mañana. Susana Vaca nos interpretan Si me quitaran todo. Susana Vaca es una limeña, una de las grandes voces de América Latina. Ahí está. Quitarán totalmente todo. Si por ejemplo me quitaran el saludo de los pájaros, o los buenos días del sol sobre la tierra. Me quedaría aún una palabra, aún me quedaría una palabra donde apoyar la voz, donde apoyar la voz. Me quitaran las palabras o la lengua, hablaría con el corazón. Si me quitaran una pierna, bailaría en un pie. Si me quitaran un ojo, lloraría en un ojo. Si me quitaran un brazo, me quedaría el otro para abrazar a mis hermanos, para sembrar los surcos de la tierra, para escribir todas las playas con tu nombre, amor mío. Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza este sábado 18 de enero una fiesta de la cultura. Su nombre es Hecho en Casa. Es una celebración y toma de la casa de parte de pintores, artistas plásticos, cantantes, bailarines, teatreros, cineastas, músicos, gestores culturales, colectivos sociales, titiriteros, malabaristas, escritores, taitas y mamas de nuestros pueblos originarios, junto a la comunidad, que vamos a cantar a la cultura. Todos vamos a cantar a la cultura, desde esa expresión libre y democrática que constituye la piedra angular de la creación. Será como un abreboca para las celebraciones de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mayoría de edad que viene con un nuevo rostro, quizá más experimentado, pero esencialmente más democrático y colectivo, acorde a los tiempos que corren en nuestra América y fundamentalmente en nuestro país. Es aquí, en esta casa de frutos colectivos, donde hombres y mujeres, niños y niñas y adultos, queremos participar de este nuevo país, ser fruto y reflejo de una revolución en marcha, y nos comprometemos a edificar juntos esta nueva casa. Con un saludo fraterno, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 10 minutos serán las 10 de la mañana. Habíamos anunciado la investigación de Flavio Novillo, y pues el tema es muerte lenta. Exacto. Ese es el tema. También el tema de una canción que vamos a escuchar. Porque vamos a hablar, como ustedes conocerán, existen armas químicas devastadoras, no solo peligrosas, sino que causan un terrible daño, específicamente la salud. Y no solo a una persona, sino a varias, causando dolor y destrucción a toda una sociedad, a un pueblo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque, ¿cómo creen que se hizo, por ejemplo, un arma química como es el gas mostaza para perfeccionarse? Pues, para perfeccionarse se debió experimentar. ¿Y con quién se experimentó? Pues se experimenta con humanos, humanos vivos, para ver cómo les provoca el daño y así perfeccionar y hacer que las armas sean más dañinas, que hagan más daño a, precisamente al objetivo donde quiere que se le haga daño, por ejemplo, en los pulmones, en la piel, etcétera. Por ejemplo, en mi cultra existió lo que se llamaba el Subproyecto 68. Este proyecto fue ideado por la CIA. Entonces, ellos querían idear mecanismos para... Este no es más químico, este es más psicológico. Ellos querían encontrar mecanismos para controlar la mente. Entonces, ellos le pagaron a un doctor llamado Donald Ewen Cameron, el cual él encabezó este proyecto llamado Subproyecto 68. Él, en Montreal, en el Instituto Memorial Allen, él empezó a experimentar con humanos, con personas. Estas personas con las que él experimentaba tenían depresión bipolar o trastornos de ansiedad. Pero claro, nunca se les va a decir, vamos a experimentar tal cosa con ustedes, nunca. Siempre se les engaña. Entonces se les engañó diciéndoles que se les iba a poner una terapia. Esta terapia les dio varios y serios daños. Entre 1957 y 1964 les empezó a dar terapia electroconvulsiva, que sobrepasaba en 30 y 40 veces a las normas establecidas. ¿Qué se les hacía? Les inducían un coma por drogas, o también les obligaban a ver declaraciones simples o a estar escuchando horas de ruidos repetitivos una y otra vez. Como producto de este trauma, muchos olvidaron cómo hablar, sus padres, y sufrieron de amnesia grave. Aparte de esto, después de experimentar con estadounidenses, empezó a experimentar con canadienses, y para lograr que el proyecto se lo siguiera financiando, entonces Cameron, mediante experimentos, logró inducir, e involucró a un niño, lo indujo para que tenga sexo con un alto funcionario gubernamental, para de esta forma el poder realizar los chantajes y seguir financiando su experimento en el cual él les inducía y intentaba controlar la mente de sus pacientes mediante terapias electroconvulsivas. También tenemos el cómo se experimentó el gas mostaza en los soldados, cómo lo probaban primero con los soldados. Resulta que en los años 40 el gobierno de Estados Unidos, para poder probar y perfeccionar el gas mostaza, ¿con quién crees que probaba el gas mostaza? El ejército de los Estados Unidos. Pues, con los soldados estadounidenses, con sus propios soldados. Pues, porque para ellos los soldados son una herramienta más. Saben que tendrán más soldados. Entonces, experimentan armas químicas con sus propios soldados, porque saben que esa será su función. No importa si se dañan, ellos tendrán más soldados. Son solo una herramienta para ellos. Sin que ellos conocieran del experimento, querían probar la eficacia de las armas y métodos, haciéndolos que usen máscaras antigás y ropa de protección, les encerraban en una cámara de gas, y bueno, por ejemplo, utilizaban lewisita, y este compuesto entra rápidamente, no importa la ropa, traspasa la ropa, incluso no importa la goma, la suela de las botas también traspasa. ¿Qué causa este gas? Dolor extremo, picor, hinchazón, erupciones. También había otro líquido que probaron con ellos, el cual empezaba a realizarse los efectos 12 horas después, causando quemaduras químicas sumamente graves. Al igual que la inhalación de este gas, pudieron analizar que provoca ardor en los pulmones, estornudos, vómito y un edema pulmonar. En cuanto a lo que se refiere a gas mostaza, sus efectos aparecen 24 horas después de la exposición. Entre lo que les provoca es quemaduras graves que con un tiempo se transforman en ampollas con un líquido amarillo que afecta fuertemente los pulmones. Aparte de que da mutaciones y mutaciones cancerígenas que mata a las personas expuestas. Esto con respecto al gas mostaza. También la pulverización de ciudades con agentes químicos, después de simulaciones con estos ataques químicos y biológicos, pues esto se lo comenzó a experimentar con varias ciudades. Por ejemplo, la CIA dispersó este virus de tosferina en la bahía de Tampa, 12 personas murieron. La Marina de Guerra roció San Francisco con bacterias patógenas. A medida de esto, muchos padecieron neumonía. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y del dengue sobre Savannah, en un estado de Georgia. Esto, aparte de varias personas muertas, problemas respiratorios y fiebre de tifoidea, muchos niños nacieron muertos. Después de estos ataques, bueno, entonces empezaron a llegar militares disfrazados de trabajadores sanitarios para poder hacer un recuento y poder establecer el daño que habían hecho para tener en sus informes. También tenemos una infección a guatemaltecos con enfermedades venéreas. Resulta que el gobierno de Guatemala determinó que han muerto más o menos entre 1.300 personas. ¿Cuál fue el objetivo de este experimento? Fue dirigido por el médico estadounidense John Cutler, el cual quería averiguar si la penicilina podía ser usada con estas enfermedades venéreas. Entonces, ¿qué se hizo? Experimentaron con prostitutas, exmilitares, enfermos mentales, huérfanos, niños huérfanos y presidiarios. Obviamente, esto fue totalmente escondido, privado, nunca fue publicado, fue secreto. Entonces, lo que hizo fue dispersar el virus y así poder tener las conclusiones del experimento. El LSD, ese también fue un experimento por parte del gobierno. Resulta que la CIA, en los años 53 y 64, empezó a hacer experimentos con miles de civiles y militares. Ellos fueron los que soltaron la droga alucinógena, LSD, sin que lo supieran. Esa es una droga lanzada por el mismo gobierno. ¿Cuál fue el objetivo? Ellos querían recibir una filtración de documentos confidenciales de la agencia. Entonces empezaron a hacer esto en playas, bares y restaurantes. Empezaron a soltar, a ofrecer el LSD que después se empezó a dispersar. Durante una década, la CIA llevó a cabo sus experimentos clandestinos, persiguiendo a sus blancos y observando su conducta. Algunas de las víctimas, pues, sufrieron convulsiones, paranoia y otros murieron. Finalizamos con el agente naranja. Este lo experimentaron con presos. Bueno, aparte de... ¿Qué es el agente naranja, Flavio? El agente naranja es un químico que te produce erupciones en las mejillas, detrás de las orejas. O sea, varias erupciones en toda la cara. Con lo que no puedes aguantar, es bastante que te arde. ¿Ellos cómo lo usaron? Esto fue utilizado en la guerra de Vietnam. Fue bastante utilizado el agente naranja. Iban con aviones y iban soltando el agente naranja arriba del ejército vietnamita. ¿Ellos cómo lo experimentaron? Esto no solo lo que te dije, sino que produce varias enfermedades y mutaciones genéticas. El gobierno probó el agente naranja en presos voluntarios en las cárceles de Filadelfia. ¿Te das cuenta cómo los químicos ellos los prueban con sus propios ciudadanos? En las cárceles de Filadelfia. Pero claro, ¿quién va a probar eso si sabe que le va a hacer tanto daño? Pues lo disfrazaron diciéndoles que era una investigación dermatológica. Estos experimentos se realizaron entre 1951 y el 74 por el doctor Albert Kligman. Los presos recibieron pagos por aceptar estas inyecciones diarias de dioxina, que es uno de los componentes de agente naranja. Y después de todo esto, lo que les realizaron, pues pudieron verificar y comprobar los resultados. Y después de esto, le hicieron aún peor para mandarlo a la guerra de Vietnam. Concluimos entonces esta nota con Flavio Novillo, esta investigación que él hizo y a la que tituló Muerte Lenta. Gracias, Flavio. Habíamos señalado tal vez un tema o algo por el día de hoy. Claro que sí. Este tema también es el tema de la canción, porque miremos cuánta destrucción causan las armas químicas que son probadas dentro de los propios ciudadanos con el único fin de matar lentamente a sus supuestos enemigos, aunque debemos tomar de reflexión que todos somos humanos y mira cómo nos destruimos entre nosotros mismos en esta sociedad. Por eso vamos con esta canción que es de un ícono del hip hop ecuatoriano llamado Sansa Matanza. Entonces anuncia la canción. Sansa Matanza y Muerte Lenta, amigas, amigos. Con esto cerramos este círculo de esta nota pues que ha preparado Flavio Novillo. Ciertamente nos parece en algunos momentos como muy curioso escuchar este tipo de investigaciones, bastante cruel por otro lado, bastante irresponsable, pues que a los seres humanos, hombres y mujeres, debería hacernos reflexionar mucho más. Ahí está, Muerte Lenta. Thank you. suficiente predicción que en verdad asombre. Pero si sigue la inseguridad, pronto llega el hecatombe. Y en esta tierra llena de guerra no va a quedar vivo ni un solo hombre. Y el mundo no se acaba cuando solo uno decida. Con pura hipocresía, que solo provoca tumulto y confusión en una turba enardecida. Ya son varios años de engaños por extraños, con extrañas artimañas y patrañas. Con esos cuentos de falsos argumentos dentro de la jungla de cemento, que a cada momento se carcome en su cimiento. Pero el 100% de la culpa no es del acontecimiento, sino del reporte sensacionalista que los mantiene contentos. Así como el maldito mito del meteorito que transmite caos, causa miedo y pánico. Es un juego sádico donde el mediador siempre es un árbitro satánico, representante del maloso todopoderoso, que grosso modo se lo conoce como misterioso. Y todos le temen y creen que llega el veredicto aleatorio y la sentencia final sin interrogatorio. Es por eso que no existe ni medio remedio en este medio ambiente. Así que no sirve de nada si de repente aparece un ser valiente con cara de inocente que anuncie el acabose, que destroce lo que se conoce como territorio vivo. Entonces el desenlace es oscuro, pero seguro, que hace que no exista un gran futuro. Sigue el curso regresivo de la cuenta, el riesgo aumenta, revienta, pero no representa un espectáculo, sino la muerte lenta que se impone a todo obstáculo. Muerte lenta. Muerte lenta. Muerte lenta. Estás listo para el fin del mundo. Se ha predicho tantas veces que resulta absurdo creer en ello. El principio del fin ha comenzado. Un lento proceso de destrucción es el legado del más inteligente animal. A pesar de ello es culpable de convertir el planeta en un infierno ardiente. Decir que el hombre va a ser responsable del colapso de la tierra y la vida dentro de ella es una profecía, es un lógico razonamiento de la ley de causa y efecto. El intelecto es el arma, la muerte es su sello. Armas letales provienen de su ingenio. Y no soy un profeta por conocer el futuro, pues para hacerlo solo debo saber el pasado. Y si de algo estoy seguro es que si el hombre desaparece, es que él se lo ha buscado. Muerte lenta. Muerte lenta. Muerte lenta. Mañana con 5 minutos, amigas, amigos, estamos aquí en Juntémonos en la Casa y precisamente hemos difundido pues con mucha emoción, con mucha alegría esta celebración de 70 años de la fundación de la Casa de la Cultura. Y el día sábado precisamente hay un tremendo programa para decir iniciamos nuestra celebración. Pues la verdad es que hay conversatorios, ya lo hemos dicho, va a haber música, música de coros, música de cámara, pues danzas, diálogos, pintura, lectura, hay trueque, hay gastronomía también. Se abren todas las salas, todos los teatros, y también habrán tarimas en la parte verde alrededor de la Casa de la Cultura. Pues participan artistas de todos lados que quieren celebrar con nosotros estos 70 años. Y dentro de esto, pues lo hemos difundido también, esta participación de taitas y mamas, de estas limpias que habrán también el día sábado 18. Y queríamos conversar con don Cleber Ríos, que es un conocedor realmente, un conocedor de, diría yo, de estos procesos de salud totalmente natural, ¿no? Totalmente natural y además totalmente ligado a la tierra. Ahí sí, totalmente ligado a la Pachamama. Está ya con nosotros, yo le doy un abrazo cariñoso y les cuento algo que de paso salgo como afortunada. Qué generoso don Kleber. Ha tenido la bondad, la generosidad de ofrecerme unos taxitos. ¡Qué ricura! Y esos taxos, miren, sacados de la Pachamama, ahí sí decimos de forma natural. Muchísimas gracias, don Kleber. Y pues vamos nosotros a conversar con usted, porque sabemos que muchos, pero muchos años está involucrado con este tema, ¿cierto? Buenos días, gracias su tiempo. Gracias, Bachita, por estar acá. Buenos días y buenos días a las personas que están escuchando la radio. Desde Pintag he venido para acá a estar conversando un ratico. Y sí, la vida, los amigos han hecho que nos vayamos acercando a una relación especial y fraterna con todos, con la tierra, con el aire, con el sol, con el viento, con los frutos, con las gentes, con las plantas, con los animales. Pero eso creo que es la vida que nos va brindando esa oportunidad desde mucho antes, desde mucho antes. Y nosotros estamos aquí solamente un ratico nomás, recién. Sí, y con una rigurosidad, digamos, de tratar de darnos cuenta qué mismo estamos haciendo aquí y cómo cuidar nuestra propia vida. A partir del año 1984, recuerdo que nos juntamos con algunos amigos. En ese tiempo estábamos más jóvenes. Y desde entonces la preocupación era cómo están creciendo nuestros guaguas, cómo estamos alimentándonos, cómo está nuestra salud. Ese interrogante y viendo cómo estábamos, que no estábamos en una buena situación, fuimos pidiendo ayuda a otras personas, que también jóvenes, profesionales. Recuerdo con alegría el cariño y la bondad que nos brindó Leonardo Astudillo, un médico que nos fue llevando de la mano para entender la relación que no es de una hora, no es de un rato, sino es de todo el día, toda la noche, todo el mes, todo el año y toda la vida. No es una novelería, ¿verdad? No es una novelería lo natural. Muchas veces creemos que solo por hablarlo, por enunciarlo, ya estamos siendo ecologistas, ya somos naturalistas, ya somos respetuosos con la naturaleza, ya amamos a la Pachamama, pero precisamente don Kleber acaba de decir una frase. Esto no es cuestión de una hora, no es cuestión de un día, no es cuestión de un mes, es cuestión de toda la vida. Yo creo que ya es una, ¿qué diría? Es una constante en la vida de los seres humanos, si es que así lo asumimos, ¿no? Vivir claro. De otra manera. Uh-huh. O sea, ¿cómo cuidar la vida? Y para eso, ahorita, desde el 1984, en esta última etapa de estos dos años anteriores, ese espacio lo llamamos La Minga por la Salud Nuestra de Cada Día. ¡Uy, qué lindo! Y ese espacio, no sé si me permite contarle por cómo favor, fue, ¿no? Pero para eso estamos, adelante. Y entonces fueron precisamente un grupo de compañeras mujeres, ¿no? Compañeras mujeres, quienes nos ayudaron a elaborar como un sendero para poder adentrarnos en este proceso de cuidar nuestra propia salud. Y ellas, con la ayuda del doctor Leonardo, se planteaban el de que podamos juntarnos tres ocasiones en el año durante tres días en algún lugar de alguna casa de los compañeros que quisieran abrirlo. Así estuvimos durante unos tres años. Luego pasamos a una etapa de encontrarnos unas horas en la semana, unas 2 horas en la semana. Luego pasamos a una tercera etapa de encontrarnos unas 5 horas al mes, ¿no? Y ahí estamos ahorita, ¿para qué? Para hacer la minga por la salud nuestra de cada día, en donde se comparte los conocimientos y las experiencias, o sea, se testifica de cómo hemos estado cuidando nuestra vida en la familia, en la casa, porque siempre hay dificultades, siempre hay problemas de salud. Pero entendiendo que la salud no está aislada de la educación, no está deslindada del trabajo, no está deslindada de la recreación. Entonces se va entendiendo como unos principios que sostienen unas raíces de donde se nutre la salud, la alimentación, la respiración, la actitud mental, el cuidado del medio ambiente. Don Cleaver, ¿y cuántas personas están ahora en esta minga? ¿Cuántas personas han logrado involucrar en este proceso? Bueno, creo que por este espacio han pasado muchas personas, pero ahorita oscila el número entre muy poquito, entre unas 20, 30 personas, en donde se abre el espacio también para los guaguas, para los niños, ¿no? ¿Esto es en Pintac? No necesariamente en Pintac. Desde Pintac, por ejemplo, acordamos para este próximo año, este año 2014, irnos encontrando a fines de este mes de enero. Las mingas son el último domingo de cada mes, ¿no? A partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Cada uno va llevando alguna cosita para compartir el rato del hambre. Y no cuesta nada, la cuestión es abierta. Entonces le decía, en este año serán en Pifo, en Papayacta, en Cumbayá, en Conocoto, en Sangolquí, en Pintac también, y aquí en Quito, por el Inca, al sur, por Guajaló, así, nos damos la vuelta. Qué interesante, miren ustedes, haciendo esta minga por la salud. Y ya nos ha dicho, y me parece importante insistir en esto, hablar de salud, hablar, como ya nos ha dicho don Cleaver, la salud ligada a cada cosa de la vida, ¿no? A la recreación, nos ha dicho, a la respiración, a la alimentación, a la educación. Miren ustedes, y podríamos seguir enumerando una cantidad de aristas que forman realmente esta cultura, ¿no?, donde estamos inmersos. Ahora, el día sábado, don Cleaver, tendremos, usted me escuchó, esta limpia, ya vienen taitas y mamas, en esta ocasión se ha invitado, en la provincia de Chimborazo, desde allá vienen estos taitas y mamas. Sin duda van a haber muchas, muchas personas que quieran ser parte de estas sanaciones. Chévere, qué lindo. ¿Sí? Lindo, sí, porque yo al hablar de Chimborazo yo estoy pensando en el amigo que también estuvo cerca y estuvimos cerca de él y bastantes amigos de por allí, pero uno que es conocido dentro de la iglesia, don Leonidas Proaño, ¿no? Y entonces, y con él acercarnos a las casas de las personas. ¿Leonidas Proaño, hablamos del obispo? Sí. Claro. Claro. Toda una Monseñor Leonidas Proaño. Además, pues con una obra impresionante, diría yo, realmente de recuperación, ¿no? Del respeto, de la dignidad y todo del indígena. Y entonces cuando usted dice de las limpias, yo pienso en él y pienso en el trabajo que se hizo durante muchos años ahí en el pueblo del Chimborazo, y creo que vendrán esos compañeros con saboreando esa vitalidad, esa vivencia desde años, porque al hablar de limpias yo entiendo hay que limpiar nuestra mente, ¿no? Hay que limpiar nuestro corazón. Hay que limpiar nuestro cuerpo. Y unas 4 cositas que recuerdo fundamentalmente, conforme el pueblo aquí en las montañas, desde hace años se ha ido viendo la vida para cuidar la vida y la vida comunitaria, ¿no?, frente a la vida individual, privatizada. Claro. Y entonces, la cuestión de los conocimientos de los saberes, ¿no? Del yachay. Y la cuestión de la espiritualidad, de lo sagrado, ¿no? El munay. La cuestión de la organización y de los proyectos y de las normas, ¿no? El ati. Y la cuestión de la producción, de la economía, del trabajo, el rurai. Qué interesante, miren ustedes. Entonces, eso habría que limpiar. Eso habría que limpiar para poder cuidar la vida comunitaria, o lo que hoy se van llamando el sumacausai. Así es. Que existió desde siempre esto. Claro. Claro que sí. Yo quiero agradecerle enormemente a don Cleber Ríos por darse este paseo, este largo paseo, y venir desde Pintac a nuestro programa. Y hacerles a ustedes, amigas, amigos, esta cordial invitación. Esta ceremonia ancestral será a las 9 de la mañana, frente al Museo Nacional, en el Parque de las Esculturas. Ya. Y nos dicen lo siguiente: con el fin de crear espacios de pluriculturalidad, se ha previsto la presencia de taitas, de mamas, de las culturas ecuatorianas en el área verde. Pues nos dice, se realizará la siembra de una planta de poder, el pumamaki, se hará la elevación de una apachita y un tótem realizado por el maestro Jorge Paso. La ceremonia de apertura estará a cargo del taita yachag Alberto Taxo, junto a un grupo de reconocidos sabios andinos como Intipaxi Huamán, José Pichasaca, Luis Humberto Cachihuango, Ana María Huacho, Carmen Sandoval, Francisca Jiménez, Margarita Yumba, entre otros yachags que han sido invitados para esta ceremonia. Qué lindo, que se vean, que se visibilicen las diferentes culturas, y sí, que ese espacio podría irse tornando en un espacio intercultural. Intercultural. Los taitas y mamas, sanadores andinos, prestarán su servicio a todas las personas que así lo requieran. Entonces, estarán aquí todo el día. Les invitamos una vez más, el día sábado, 18 de enero, aquí, en los espacios de la Casa de la Cultura, tendremos una cantidad de actividades culturales, artísticas. Participará el pueblo de Quito, vendrán de provincias también, pues, actores culturales. Nadie tiene que pagar un solo centavo. Es una invitación a nuestra casa para celebrar nuestros 70 primeros años de vida cultural aquí en nuestro país. Qué chévere, que se siga creciendo la casa más tiempo, mucho más tiempo, y rejuveneciéndose. Que así sea. Gracias, amigas, amigos. Vamos a escuchar ahora un tema de Alfredo Zitarrosa, y dice: Milonga para una niña. Penando por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado, no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia, y otro que es solo aromar.

donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu de la mañana con 30 minutos y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Amigas, amigos, habíamos anunciado para el día de hoy, estarían presentes Javier Santín y Alfredo Altamirano. Pues ellos son del ensamble de guitarras de Quito y presentan Guitarra Peregrina. Y bueno, el ensamble de guitarras de Quito tiene el agrado realmente de presentarnos a todas, a todos, nuevamente en este mes de enero, bajo la dirección musical de Javier Santín, integrante de la agrupación Guitarra Peregrina, un proyecto que busca promover la música universal, también la música ecuatoriana. Esto será en el Domo de Tumbaco. El Domo de Tumbaco como que está haciéndose también un nuevo lugar, ¿no?, para el arte, para la cultura. Qué bueno que así sea y se multipliquen los lugares donde podamos escuchar música, donde podamos realmente emocionarnos con las diferentes manifestaciones culturales. Entonces, pues se presentarán, decía, en el Domo de Tumbaco, con un repertorio de primer nivel. Canciones como Éxtasis de Astor Piazzolla, qué maravilla. Percusión de Gerardo Tamés, Reír Llorando de Carlos Amable Ortiz, entre otros, serán interpretados por esta agrupación. Pues quiero decirles mil gracias a Javier, a Alfredo, por estar esta mañana acá en nuestro programa. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar en este programa, muy gustosos también. Nosotros, quienes conformamos el ensamble de guitarras de Quito, estamos dichosos de participar en esta entrevista. Qué bueno que así sea, porque nosotros también nos emocionamos de saber que hay gente joven haciendo arte, haciendo cultura en nuestra ciudad, en nuestro Ecuador. Y quisiéramos que nos comenten un poco, ¿cuántos años tienen? Quisiéramos saber algo más de ustedes, de este ensamble. ¿Cuántos años tienen ya haciendo arte. Bueno, la agrupación, el ensamble de guitarras de Quito, fue fundado hace casi ya 20 años y nace dentro de un proyecto del Departamento de Desarrollo y Difusión Musical del municipio. Como tal, estamos, gracias a Dios, regentados de esta manera por el municipio a través de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Yo estoy en la agrupación ya 13 años. ¡13 años! Es bastantísimo. Parece bastante, a mí ha pasado volando el tiempo. Dicen que cuando amamos lo que hacemos, pues es un soplo apenas, ¿no? Sí, cómo se divierte uno cuando trabaja y cómo pasa el tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Sí, bueno, la agrupación El Ensamble de Guitarras de Quito es una agrupación formalmente como música de cámara para guitarras. Está conformada por guitarristas académicos que se desenvuelven en prácticamente todos los estilos que ofrece la guitarra y hemos incursionado en diversas temáticas, llamaríamoslo así, de lo que es la música clásica universal, la música latinoamericana, la música ecuatoriana tradicional y la música de vanguardia a nivel universal. ¿Y quiénes son sus integrantes en este momento? Bueno, muy buenos días. Buenos días y bienvenido. Déjenme saludarles a todos los radioescuchas. Es algo muy importante estar nosotros aquí presentes. Y bueno, contestando a su pregunta, es el ensamble de guitarras de Quito está formado por 8 guitarristas. Voy a dar los nombres: el maestro Efraín Jaque, el maestro Patricio Alemán, el maestro Carlos Falconi. Tenemos también a Fernando Palacios, que tiene de nacionalidad español. Tenemos a Javier Santín, que está aquí presente. Fernando Palacios, Carlos Morán, Freddy Bravo y mi persona, que estoy con Alfredo Altamirano como coordinador. Muy bien. Bueno, ustedes son bastante jóvenes, ¿no? Y sí. Son muy jóvenes y eso nos da la medida de que este puede ser un proyecto que va de largo, que tiene mucha vida todavía. Bueno, sí, somos una agrupación pionera en el Ecuador. Prácticamente quienes la fundaron, la idearon, la crearon fueron maestros nuestros. Y prácticamente nosotros somos, digámoslo así, la segunda generación que está tomando la rienda del ensamble. Yo estoy recordando, pues, que este es un proyecto que, si me equivoco, me corrigen, nace con Julio Bueno, Marcelo Beltrán, de todos esos, sí, esos maestros de aquella época, ¿no? Sí. Entonces, pues, cuando recién se inaugura la Mamá Cuchara, era... Yo creo que fue no quiero apresurarme, pero de lo que yo conocí, era una maravilla. Un sitio de encuentro, un sitio de creación. Sí, más bien sigue siendo una maravilla. Qué bueno, miren ustedes, sí, esto, qué y bueno. Están pasando nuevas generaciones de músicos ya, gente que empieza a hacer este arte ya de manera formal. Al principio quizás fue una gran idea y colaboraron los amigos, pero ahora ya se busca que sea alguna cosa muy profesional. Profesional. Cuenta con varios elencos el Teatro Nacional Sucre y ese profesionalismo que queremos alcanzar, ese nivel artístico ya, digamos, que sea de raigambre en el Ecuador, claro, una cosa muy importante de trascendencia y que obligue a los que vienen detrás nuestro a formarse, a buscar ese perfeccionamiento en el arte, ya sea en el canto, en la guitarra, los diversos instrumentos, porque la Mamá Cuchara tiene varios elencos que hacen música. ¿Cómo no? Así es. Pues, Alfredo, usted es el coordinador, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Y bueno, ahora hablábamos de profesionalismo. Y ¿usted es el coordinador general de la Mamá Cuchara o coordinador del ensamble de guitarras? Sí, yo soy coordinador del ensamble de guitarras. Del ensamble de guitarras. Sí. Estamos bajo la dirección musical del maestro Tadashi Maeda y la coordinación de la licenciada Tatiana Carrillo. Ah, es la coordinadora de todo el Centro Cultural. Sí, tuvimos la oportunidad de tenerla acá también a Tatiana y ayer. Sí, nosotros la tenemos todos los días. Qué maravilla, ¿no? Sí. ¿O no tanto? No, sí. Qué maravilla. Más o menos. Bueno, que realmente ha sido un gusto tenerlos acá, la dirección musical de Javier Santini, el ensamble de guitarras de Quito. Quizás haya oportunidad, Javier, de compartir en vivo y en directo aquí, el ensamble de guitarras. Claro, estamos muy dispuestos. ¿Eso es posible? Sí, muy dispuestos. O sea, si nos hacen una invitación formal, nosotros pero estamos nosotros muy dispuestos. Con muchísimo gusto, a nuestro público, a nuestras amigas y amigos oyentes, les va a encantar escuchar al ensamble de guitarras. Conocíamos al ensamble de hace 13, 12 años, ¿no? Sería importante ahora escuchar y conocer a este nuevo ensamble, entiendo remozado, con muchos cambios tal vez, pero que igualmente dan fe de su profesionalismo, que dan fe realmente de su criterio, de su creación. ¿Ustedes componen también? Sí, la agrupación como está estructurada, como decíamos, por músicos de formación académica, todos estamos obligados tal vez a inmiscuirnos en la actividad musical en general. O sea, todos sabemos dirigir, todos sabemos componer, todos sabemos arreglar, todos tocamos. Varios de los integrantes se desenvuelven incluso en estilos específicos, como el flamenco, como la música ecuatoriana, como el rock, quizás, la guitarra. Usted ya lo dijo, incursionan ya profesionalmente, es decir, más allá de que nos guste, ¿no? Somos aficionados, ah, qué lindo, tengo talento, pero hay una profesionalización ya. Sí, y como hablábamos, ¿no? El proyecto de Guitarra Peregrina en realidad es este, presentar esta propuesta, o sea, cómo el ensamble aborda todos los géneros, cómo el ensamble aborda la guitarra clásica y la guitarra popular con el mismo empeño, con la misma característica de un sonido propio del ensamble de guitarras de Quito. Este sonido ha sido trabajado durante muchos años, durante los 20 años incluso, o sea, a pesar del paso del tiempo de muchos guitarristas, el sonido del ensamble tiene que ir ganando poco a poco su sonido característico, su realidad propia. ¿Esta mañana tenemos algún ejemplo de música? ¿Tal vez nos trajeron algo? No, porque la producción que teníamos se nos terminó y estamos en proceso de grabación. Bueno, pero en todo caso, amigas, amigos, no podemos escuchar algo en esta mañana del ensamble de guitarras, pero lo que sí podemos hacer es comprometer a sus principales, pues, para coordinar una fecha y escuchar al ensamble en vivo y en directo acá. ¿Es posible? Claro, sí. Entonces, queremos invitarles una vez más a ustedes, pues, asistir a este concierto. El ensamble de guitarras de Quito, pues, estará en el Domo de Tumbaco. Ya lo habíamos dicho, hay un repertorio de primer nivel. Ustedes ya lo han escuchado también de su propia boca. La verdad es que es un grupo consolidado, no se está experimentando para nada. Es un grupo profesional, con mucha técnica, sí, con mucho gusto, con mucha voluntad, pero realmente son profesionales todos. Y entonces la dirección musical está a cargo de Javier Santín, que nos ha hecho el honor de acompañarnos esta mañana, y la coordinación de Alfredo Altamirano. El 18 de enero, no lo olviden, 18 de enero, en el Domo de Tumbaco, a las 8 de la noche, 20 horas, una entrada de 5 adultos y 3 niños. Además, qué bueno, porque son precios realmente que nos permiten acceder a este tipo de actividades artísticas, ¿no? Alguien decía que qué maravilla fuera que, pues, el arte, la cultura esté dentro de la canasta familiar, ¿no? Quizás que así sea, y pronto. Sí, porque bueno, hasta ahora el ensamble de guitarras de Quito sigue realizando presentaciones que son de carácter gratuita. Entonces se hacen en diversos locales que son adherentes al público, o sea, centros culturales o teatros nacionales. Y muy pocas veces tenemos la oportunidad de acercarnos al público y pedir un precio por nuestra presentación. Yo creo que incluso si después de ver una presentación nuestra, aunque sea gratuita, todos sabrán que es inapreciable el valor que uno puede sin pagar duda. Por esto. Sin duda. Aparte de eso, ¿no? El ensamble de guitarras de Quito no es solo música, porque hoy en día la música entra también por los ojos. Y tenemos ahí un valor agregado dentro del ensamble. A ver, cuéntenos, Javier. Que es la presentación teatralizada de algunas partes del concierto. Ay, mire usted, qué maravilla, háblenos de eso. Y esto es una innovación, pues. Aparte de que no es nada original, digamos, es lo que se está haciendo hoy en día. O sea, que las personas, que nuestro público tenga este acercamiento real, teatralizado, de qué se trata la música, de qué es lo que están escuchando. Por lo general, una agrupación de música de cámara, cuando se va a presentar algo fuera del entorno social, digamos, cercano a la ciudad, y va a un entorno rural, uno lleva un repertorio que de pronto es popular para que la gente lo guste. El ensamble ha querido llevar un repertorio que no es popular, que no es conocido, incluso que tiene un tratamiento académico, y eso teatralizado. Y hemos tenido mucho éxito con este concierto que se llama Guitarra Peregrina. Pues se ha presentado ya 8 veces. Es una realidad que incluso es ajena a nosotros, porque realmente hacemos propuestas y hacemos 2, 3 conciertos y la gente sí se queda contenta, pero parece que falta algo más. Y hemos hecho esta propuesta. Hasta ahora hemos hecho 8 conciertos, tenemos una propuesta formal de grabación en vivo de este concierto, tenemos la propuesta de presentarlo durante este año todas las veces que podamos, y vemos el éxito. Aparte de la música, la presentación teatralizada de los integrantes. O sea, la gente no se espera muchas cosas. Mirar que de pronto se ríen, de pronto hacemos llorar, de pronto contamos un chiste, contamos una leyenda, de pronto bailamos y la gente no se lo espera. Es inesperado lo que usted va a ver. ¡Qué maravilla! Y ¿saben una cosa? Yo creo que cada vez se incluyen más elementos, ¿no?, a las diferentes manifestaciones artísticas. Creo que también es una época donde se fusionan, estamos viendo ritmos, se fusionan estilos, en fin. Y lo que usted me acaba de contar realmente me emociona, porque significa que es salir un poco, ¿no?, de lo de siempre, dejar el miedo y decir, vamos a arriesgarnos algo más. Vamos a provocar otras sensaciones, otras emociones, y de eso se trata, ¿no? El arte no puede ser tan, tan estático. Sí. Creo que nuestro interés, especialmente, es el tener más contacto con la gente que nos va a escuchar. Generalmente los conciertos tienen una ceremonia, un ritual, en donde la gente no puede aplaudir donde quiera. Tiene que estar en silencios en algunos lados, hasta muy quietos, muy concentrados. Pero creo que nosotros hemos tratado de entender el arte de una forma de compartir, ¿no? Y en nuestros conciertos hacemos eso. Compartimos, estamos más en contacto. No sé, la gente tiene esa libertad de si quiere aplaudir, si quiere bailar, si quiere, no sé, sonreír también, porque es parte de lo que nosotros hacemos, como contaba Javier. Entonces, creo que ese es un paso muy importante para nuestra agrupación, el sentirnos parte de la gente también. Sí, y bueno, hay una partecita que teníamos que especificar, ¿no? El ensamble está ahora participando de una cosa que se denomina la dirección rotativa. Entonces, este concierto Guitarra Peregrina lo propuse yo. Entonces, como lo propuse yo, lo dirijo yo. Tenemos otros programas, como Concierto Tras las Huellas, que es una especie de historia de la música ecuatoriana, que lo dirige Fernando Palacios, que es parte de la agrupación. Otro concierto, por ejemplo, el de música flamenca. Y lo dirige. Sí, dirigen diferentes. Sí, entonces, Alfredo tiene su posición de coordinador, la última palabra, digámoslo así, pero la música la tiene que armar cada integrante del grupo según lo que proponga. Pero me parece tan democrático eso, sí, me parece muy bien, porque de esa manera yo creo que también los, no sé, me parece, ¿no? Una composición tiene el sello y el sabor de quien lo hizo, de quien la creó, y además yo suelo decir que qué importante que es en la música los latidos del corazón, por lo tanto los latidos del corazón de uno no son los mismos que del otro. Entonces la forma de dirigir y todo supongo que es diferente, ¿no? Diferente, sí. Todos aprendemos. Qué bien, qué bien, qué alegría oír cosas nuevas, cosas interesantes, propuestas diferentes. Felicitaciones, felicitaciones. Yo quiero agradecerles una vez más, igualmente, agradecer a Tatiana que hizo posible esta entrevista a la Fundación Nacional Sucre, el Centro Cultural Mamacuchara, a la Fundación Educativa Pestalozzi, que es la que presenta el concierto, ¿no? En el domo. Ahora que digo el domo, yo quería hacer una consulta. ¿Qué pasa con este espacio? ¿Es un espacio cerrado? ¿Es un espacio abierto? No lo conozco, por eso pregunto. Bueno, nosotros también no lo conocemos. ¿No? Entonces, es un espacio que diríamos está de moda, ¿no? Sí, está de moda. Yo he entrevistado a algunas personas acá que van al domo. Sí. Pero, sin embargo, a ver, supongo que debe tener tremenda acústica para que vaya sí. un ensamble de guitarras. Sí, sí, ¿no? Porque sí. es parte de las responsabilidades, digo yo, de, un, de sí, quienes es, organizan un sí, concierto, ¿no? Sí, es un espacio cerrado y de muy buena acústica, sí. Yo tuve la oportunidad de tocar, de cantar, mejor dicho, ahí, con una agrupación. Y sí, tiene todos los, las, ¿cómo se puede decir? Los requerimientos para hacer una presentación en vivo. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, este concierto Guitarra Peregrina, que lo habíamos escuchado, es una propuesta de Javier Santín. Y pues también nos emociona saber que en el ensamble de guitarras de Quito hay ideas nuevas, hay una estructura diferente, yo creo que también un poco más de sabiduría, ¿no? Porque esto de que yo propongo, yo dirijo, y esto de aceptar de que todos aprendemos, qué bueno que así sea, ¿no? Se aprende hasta que se muere, creo yo. Sí, no se deja de aprender. Había un profesor mío que me decía, Javier, usted verá a alguna persona que estudia medicina y algún día será médico. Uno que estudia ingeniería y algún día será ingeniero, pero usted estudia música y nunca acabará de ser músico. Oh, ¡qué lindo! ¿De dónde es, Javier? ¿Usted es de aquí, de Quito? Sí, de Quito. De Quito. De Quito también. Sí, sí, de Quito. Ah, qué bien. Bueno, dos quiteños en el ensamble de guitarras de Quito. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a usted. Amigas, amigos, recuerden entonces, el 18 de enero a las 8 de la noche en el Domo de Tumbaco, pues se presenta Guitarra Peregrina, el ensamble de guitarras de Quito con la dirección musical de Javier Santín, su coordinación Alfredo Altamirano. Vamos a hacer una pausa, Flavio, y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Muchas gracias. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Thank you.

día nos habremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Once de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. El día de hoy, pues, hemos hablado y hemos recibido en nuestra casa al ensamble de guitarras de Quito, por hoy uno de los grupos prestigiosos en el arte de tocar guitarra, en el arte de componer, en el arte de dirigir también. Gente con muchas capacidades, con tantos talentos, gente joven, que como ellos mismos lo habían dicho, ya tomaron la posta de los anteriores, como era el caso de Manuel León, de Marcelo Beltrán, en fin, de algunas personas que fueron los iniciadores realmente de el ensamble de guitarras. Igual ha estado el tema pues propuesto por Flavio en cuanto a la importancia que tiene, ¿no?, los afectos, el amor en las relaciones de pareja, y qué importante fuera que se diera el valor exacto a este tipo de sentimientos, es decir, el valor que tienen los afectos en las relaciones humanas, más aún si son las relaciones de pareja. Qué bueno fuera. Muchas veces hemos dicho acá que los padres, las abuelas, la gente que está alrededor de nuestros más pequeños, de los adolescentes, de nuestros jóvenes, qué importante es que podamos educarlos en esos valores, pero además qué importante es que les eduquemos en ese valor inmenso que es el amor, y que se vea al chico o a la chica no solamente como una posibilidad de tener sexo, porque las hormonas se nos alborotaron, sino que también debemos cultivar realmente la importancia que tiene el amor en la pareja. Gracias a Flavio por esta nota. También pues nos aproximamos también a otra nota que era muerte lenta, que la verdad eso sí nos asusta, nos entristece, pero pues hay que hablar de todo un poco. Yo quisiera saber, y vamos a coordinar con Flavio ahora también para ver qué otros temas vamos a buscar para esta semana, que son importantes, que debe interesarnos a todas y a todos. pues los tratamos con respeto, los tratamos con seriedad y pues también, como siempre digo, la decisión final la tiene usted allá en casita, está de acuerdo, ¿no? Pues esa es también su única opción, ¿sí? Su opción más grande, la de decidir, es la opción más grande que tiene el ser humano. Un saludo para Luis. ¿Para Luis? Usted sabe que Luis, el que siempre nos escucha. Ah, pero cómo no, don Luis. Hoy nos llamó. Ah, sí, mira tú. Nos felicitó por el tema. Luis Villarroel, un abracito para usted, mil gracias por seguir siempre en nuestra sintonía. Y mil gracias, le invitamos para que el día sábado nos acompañe junto a su familia a esta gran celebración de la Casa de la Cultura de 8:30 a 9:30 de la noche, tanto en los teatros, en las salas, en los espacios verdes. Estamos de fiesta por nuestros 70 años. Invitemos a nuestros vecinos, ayúdennos a difundir esta mega celebración realmente. Vamos a tener de todo. Claro. Vamos a tener para todos los gustos. Algo le debe gustar. Por ejemplo, si le lleva el vecino, si te gusta la danza, no. ¿Te gusta el teatro? No. ¿Te gusta la música? No. ¿Pero te gustan los títeres? Sí, a ver, ya le llevan. Algo le debe gustar porque vamos a tener de todo, para así todos es. Los gustos. Tenemos de todo, ciertamente. Ustedes solamente lo van a escoger. Por otro lado, quería decirles, puede también haber las personas que vean en la posibilidad de estos yachas una sanación, van a haber ceremonias de sanación. Todo lo que va a haber el día sábado es absolutamente libre, gratis. Por lo tanto, usted venga, habrá comidita, va a haber bandas, es decir, hay fiesta. Ustedes, nuestros invitados especiales. Vamos a despedirnos, Flavio, gracias por el día de hoy. Hasta luego. Vamos a despedirnos con voces latinoamericanas, con Cantos con Sabor a Vida, voces latinoamericanas, ya escuchamos. Y Cantos con Sabor a Vida, el grupo ecuatoriano Quimera, nos interpreta El Cosechero. Gracias, amigas, amigos. Hasta el día de mañana. Buenos días. Mi esperanza cantaré.